www.abmalifaga.org.ar. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Ave Malifaga, Ave Animo Ubefaga. Continuamos en el aire de Zumba La Turba, acá en este programa que hemos dado a llamar Enredando las Mañanas, un programa colectivo federal, comunicativo, participativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y acá en este cuarto bloque del Enredando las Mañanas, me parece, tercero o cuarto bloque, la verdad es que yo me pierdo, cuarto bloque. Ha llegado nuestra compañera Romina Cravero. ¿Cómo le va, Romina? Muy bien, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Estoy en penitencia en la sala de producción por haber llegado tarde, así que bueno, me han permitido acercarme al estudio. Nada, mentira, chiste. Pero bueno, y estamos acá con una notita que produjimos aquí en Zumba La Turba con un invitado especial, Medardo Ávila Vázquez, que viene haciendo los estudios de salud de la población de zona sur de la ciudad de Córdoba, particularmente de barrio San Antonio. Perdón, era otro santo, era otro género el santo, de San Antonio y Naudi, por las afecciones en salud a causa de los contaminantes de la planta de Porta, que tiene nueva fecha para la audiencia. Se ha postergado 10 días, la fecha va a ser el 7 de julio. De agosto. Ay, ¿cómo estamos? El 7 de agosto. Y bueno, escuchamos, si te parece, Solchi, a la entrevista que le hicimos aquí desde los estudios de Zumba La Turba a Medardo Ávila Vázquez. Vamos con eso. En el marco del proceso que venimos acompañando de la organización de los y las vecinas de la zona sur, en particular de barrio San Antonio e Inaudi, en el marco de su lucha por la vida, como la llaman ellas y ellos, una lucha contra la contaminación de Porta Hermanos, que en menos de 5 años ha deteriorado la salud comunitaria. De eso da cuenta el informe que se presentó hace unos 2 meses aproximadamente, un informe que estuvo a cargo de Medardo Ávila Vázquez. Y bueno, para hablar un poco de eso, en el marco del amparo ambiental presentado por los y las vecinas, estamos aquí con Medardo. Gracias, Medardo, por esta entrevista para la Red Nacional de Medios Alternativos. No, gracias a ustedes. Sí, bueno, ahí tenemos una situación muy complicada, barrio San Antonio, en el sur de la ciudad de Córdoba, un barrio que tiene más de 50 años y que el año 2012 está viviendo una pesadilla. Los vecinos que viven ahí encuentran su ambiente, el aire que respira, absolutamente contaminado de los gases que salen de la planta de Porta. Porta Hermanos es una fábrica tradicional cordobesa que ahí instaló una destilería de alcohol a base de maíz, gigantesca, ¿no? Ellos producen 100.000 litros de alcohol por día, consumen 600.000 litros de agua de la red de los cordobeses y emiten enormes cantidades de metros cúbicos de gases que terminan respirando los vecinos. Hay un mal olor permanente que se agrava al anochecer con la inversión térmica que sufre la atmósfera. Y lo que al principio era solamente descompostura, náuseas, cefaleas, en el año 2013, ahora ya año 2017 se ha convertido en serias afecciones a la salud de los vecinos. Uh-huh. Vos, Medardo, hiciste o coordinaste también el equipo de que realizó estos informes de salud, tanto en el año 2013 como el de 2016. Comparativamente, sí. ¿Qué podemos contar para la audiencia? Igual que además son datos contundentes y recientes de cara a este amparo ambiental. Sí, nosotros junto con otros médicos y estudiantes de la facultad hicimos 2 relevamientos, uno casa por casa, ¿no? Preguntándole a los vecinos qué síntomas, qué enfermedades tenían y si ellos lo vinculaban a la contaminación de Porta. La situación es muy complicada porque en el 2013 había muchas enfermedades irritativas, de conjuntivitis, asma, por problemas de dermatitis, y ahora en el 2017, en vez de disminuir, esta situación se ha agravado. Nosotros encontramos que el 65% de las personas tiene por lo menos un problema de salud y el 40% tiene dos. Y no es que tenían una dermatitis y se le curó, sino que al que tenía dermatitis ahora también se le sumó conjuntivitis, y el que tenía conjuntivitis ahora también tiene asma. Uh-huh. El 54% de los chicos de 6 y 7 años usan broncodilatadores porque se les cierra el pecho. En la ciudad de Córdoba, el 13% de los chicos usan broncodilatadores a los 6 o 7 años, pero en Barrio San Antonio, pegado a la planta de Porta, la mitad de los chicos tienen que usarlo porque no pueden respirar. Porque de la planta salen gases tóxicos, cargados de tolueno, cargados de formaldehído, cargados de xileno, de hexano, una serie de sustancias que ya se midieron en las calles y se comprobó de que estaban presentes y que no tendrían que estarlo. El olor que hay es un olor característico que no tiene ningún otro barrio de Córdoba. Y a todo esos síntomas del 2013 se le agregó ahora otros padecimientos, ¿no? Hay un aumento en los cánceres, tenemos casi el doble de cánceres que tiene la ciudad de Córdoba en ese barrio. El aumento de los números de cánceres son cánceres de piel, ¿no? Nosotros tenemos ahí que el 25% de los vecinos, si uno cada cuatro tiene problemas de dermatitis, cuando la tasa normal es del 3%, 3 cada 100. En cambio, ahí tenemos 25 cada 100 vecinos tienen dermatitis. Y tenemos cánceres de más, y el 50% de los cánceres que tiene el barrio son cánceres de piel. O sea que claramente las sustancias que están en el aire, en el ambiente, están irritando y lastimando la piel de los vecinos. El 40% de los vecinos tiene problemas respiratorios y el 33% tiene conjuntivitis, síndrome de ojos rojos que llamamos los médicos, y nos llamó la atención encontrar entre ellos un vecino que tiene hasta un cáncer de conjuntiva. No solamente tienen conjuntivitis, sino que está la irritación de la conjuntiva se hace tan intensa que algunos hasta han desarrollado cáncer de conjuntiva. Lo que encontramos también, que es gravísimo porque es un fenómeno del último año, es que ya 8 vecinos han desarrollado masas, vegetaciones, pólipos en las vías aéreas superiores, o sea, atrás de la nariz, atrás de la parte posterior de la boca, que empiezan a crecer, que no los dejan respirar, que terminan saliendo por la nariz y han tenido que ser operados por esas masas de crecimiento acelerado porque van día a día creciendo más, que son tumores que son relativamente benignos porque no producen metástasis y que están vinculados directamente al contacto con el formaldehído, que es una de las sustancias que en las pericias químicas que se hizo se encontró que salían de los fermentadores del barrio y que los vecinos respiran en las calles. O sea, la situación es muy grave. Nosotros vemos que esta situación se va agravando día a día y bueno, ahora estamos ante la posibilidad de que esta situación quede explicitada en una audiencia pública en la Justicia Federal, donde los vecinos van a poder mostrar lo que le está pasando frente al juez Vaca Narvaja, en base a un pedido que hay para terminar con esta planta, que no cumple los requisitos de funcionamiento. O sea, está autorizado por las autoridades sin estudio de impacto ambiental. Medardo, y a este comparativo que podemos hacer entre 2013 y 2016, que también se muestra como pruebas contundentes, hay que agregarle un factor que es que muchos vecinos se han ido mudando, ¿no? Entonces, en algunos casos no son solo casos que se van agravando, sino lo que sería el total a relevar va cambiando y aparecen casos nuevos, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda que sí. Hay mucha gente que se ha ido. Es más, hay pacientes nuestros que nosotros le hemos dado la recomendación médica de que se vayan con su familia porque están muy afectados. El 60% de las personas afectadas es grande y es un 58% de los niños tienen síntomas vinculados a la exposición tóxica a la sustancia que emite Porta. Es muy alto la incidencia de afecciones y mucha gente se va y mucha gente también se quiere ir y no puede irse porque tampoco es fácil vender una casa que uno construyó con su familia, con mucho esfuerzo, con mucho amor, que hoy la tiene que mal vender o ni siquiera la pueden vender porque no hay muchos compradores que estén dispuestos a comprar una casa al lado de una planta tan tóxica. Este es el único lugar del mundo donde hay una planta de bioetanol en medio de un barrio. Es una locura. Todas las plantas que nosotros hemos relevado en todo el mundo, inclusive en Europa, Europa, en Estados Unidos, están en el medio del campo porque la contaminación que emiten es muy alta y el riesgo de explosión que tienen si esta planta explota se lleva a Barrio San Antonio, Barrio Inaudi y muchos sectores más. Eduardo, ¿qué expectativas hay para la audiencia y qué lectura haces vos también a nivel sanitario de lo que considerás que serían las medidas más adecuadas en este marco que estamos describiendo de la situación de los vecinos y las vecinas de la planta de Porta? Bueno, desde el punto de vista de la salud colectiva, lo más adecuado es trasladar esa planta fuera de lugares poblados. O sea, esa planta tiene que cerrarse y si quieren seguir con el emprendimiento, hacerlo en un lugar donde no contamine a nadie. Acá en Córdoba hay otras 4 plantas que están en medio de zonas despobladas y no hay mayores problemas. Y la audiencia es una oportunidad para mostrar lo que pasa, ¿no? Porque hay muchas complicidades, esta empresa tiene muchos amigos en el poder cordobés y en los medios de prensa. Y lo que pasa en este sector de la ciudad es ocultado, ¿no? No se deja ver. Y es increíble que la planta funcione sin estudio de impacto ambiental, teniendo la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad y la Secretaría de Ambiente de la provincia a menos de 20 cuadras de donde está la planta y ninguna ha tomado cartas en el asunto. O sea, acá se ha permitido el funcionamiento con un aviso de proyecto, ni siquiera un estudio serio de cómo iba a funcionar la planta. El reclamo de los vecinos desde hace años, sin embargo, todos miran por otro lado y avalan este negocio, que es parte de los agronegocios típicos de este modelo extractivista que tenemos instalado en el bioetanol y este tipo de plantas es parte de la industrialización de una agricultura de venenos. Pero más allá de todo eso, tenemos una situación concreta de que una población de nuestra ciudad muy grande está expuesta a estos tóxicos. Además de todo lo que te comenté desde el punto de vista sanitario, en los últimos años han empezado a nacer niños mal formados en el barrio. Ya tenemos 4 chicos que nacieron mal formados, 2 fallecieron desde que está funcionando la planta, generando una tasa de malformaciones que es del 18%, es enorme. Córdoba tiene una tasa de malformaciones del 1,6. O sea, de los pocos chicos que nacen en ese barrio, casi el 20% nace malformado. Y en lo que va del año 2017, en Barrio Inaudi, que está pegado a Porta también, a 3 cuadras, ya hay 2 niños que han nacido malformados, uno falleció. O sea que la situación es muy grave y las expectativas son de que la justicia federal tome de una vez por todas una medida que favorezca el derecho a la salud de la población. Estaremos acompañando desde la comunicación este pedido de justicia de los y las vecinas de Zona Sur. Como recuperaba hace unos días Cecilia Carrizo, zonas de sacrificio, podríamos decir, en las que estos proyectos experimentan y empujan hasta donde pueden, ¿no? Y ahí están la organización y para poder frenar estos avances de un modelo que es contaminante y saqueador y que ya hemos aprendido mucho aquí en la provincia de Córdoba sobre esto. Eduardo, te agradecemos mucho esta entrevista. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red.